La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Te veo en esas coplas. Quiero decir, la voz de Eulogia ya te nombraba como si una ballena blanca brotara con su canto. Entonces yo tenía la convicción de las pérdidas y hacer un desafío era un modo de constatar lo que se extraña. Era el futuro ahí, en esas coplas que te decían luz, que me mostraban los precipicios rondando por la altura, el terror de caer en otras manos, esa marcha forzada para llegar arriba y de nuevo caer sin encontrarte. Apenas la ilusión de una ballena que navega en el viento para evitar la muerte. Profecía nombrada, contrapunto sin voz, donde encontré tu nombre. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa que te roban, Eulogia, carnavaleando. Porque te roban, Eulogia, carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche es una dalia morena, y cuando se hunde la noche es una dalia morena. De tu casa te está llorando porque te roban, Eulogia, carnavaleando. Porque te roban, Eulogia, carnavaleando. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy un programa dedicado a la memoria, en el día de Eulogia Tapia, por eso abrimos con este poema que habla de la pomeña, de esa gran samba de Leguizamón y Castilla, y que, digamos, está genialmente interpretada por Mercedes Sosa. Hoy tenemos un invitado muy especial que estuvo hablando sobre Poesía y Memoria, leyendo junto a Alberto Spumber y Julia Magistrati, quien además estuvo leyendo en un homenaje a poetas desaparecidos. Me refiero a Miguel Martínez Naón, que acaba de llegar ahí en los estudios, y con él vamos a estar conversando en un ratito nomás, aquí en La Molienda. Olvidaré, carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos de fi, cadencia al bailar, airoso perfil, agitando pañuelos de fi, cadencia al bailar, airoso perfil, me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar la zamba de ayer. Yo me iré, se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Un cantar, agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo es bailar la zamba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba repiqueteadita. Esta es la gran zamba de los hermanos Ábalos, hecha por Mercedes Sosa, quien vamos a escuchar hoy distintas canciones de su carrera. Pero un poco también eso nos va a permitir hablar del tema de hoy, que es poesía y memoria. ¿Y cómo estuvo Miguel Martínez Naón? Esa lectura que hubo, ese homenaje a los poetas desaparecidos que se hizo en la Paternal, ahí en la unidad básica de la Cámpora, ¿fue así? Sí, de la agrupación La Cámpora, digamos, pero una actividad más amplia. Uh-huh. Ante todo, aclarar que uno no forma parte de esa agrupación, ¿no? Sí. Sí, bueno, obviamente de otras agrupaciones sí, pero fue un acto plural, un acto vecinal. Uh-huh. Donde participaron también muchos compañeros de organismos de distintos organismos de derechos humanos. Estuvo Tati Almeida. Estuvo Tati Almeida, que leyó poemas de su hijo. Uh-huh. No podría decirte ahora, no puedo recordar cuál era el nombre del hijo, pero sí, bueno, ella leyó una serie de poemas que la verdad que nos sorprendieron mucho y y fue un momento de mucha emoción, porque ella tiene una energía muy especial, aparte para decirlos, para leerlos, para convocar, para estar con los compañeros ahí. Rebalsaba de gente el lugar. Yo la verdad que llegué y estuve un rato largo en la vereda porque no podíamos entrar. Estábamos ahí con la compañera Julia Magistrati en la vereda y la verdad no podíamos entrar hasta que nos anunciaron y se nos hizo un espacio. Pero la verdad que fue muy lindo. Y también muchos compañeros míos de los 90 de la agrupación Hijos estaban presentes. Así que para mí en lo personal fue algo muy, muy emotivo. Bueno, fue un buen cierre de una semana donde además vos estuviste participando el día anterior en una mesa sobre poesía y memoria junto a Julia Magistrati, justamente, también, que me acabo de nombrar, sí, y al maestro Alberto Spumber, en el Así Centro es. Cultural de la Cooperación, en una jornada organizada por el Área de Escritura Creativa de la Universidad de Buenos Aires, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Así es. Y ahí leíste algunos poemas inéditos y poemas, sí, de este libro, de tu primer libro, que es Estación de Servicio. Así es. Un libro que está dedicado, además de tu mamá y a tu maestra, a la memoria de Irma Cuña, esa gran poeta neuquina, para, sí, quienes no conocen. Sí. Bueno, que aquí, ¿por qué le dedicas a Irma Cuña a tu...? Irma fue mi primera maestra de la escritura. Ajá. Irma fue la primera que me incentivó a escribir, una gran maestra. Tuve el orgullo, el privilegio, no sé cómo decirlo, suena todo grandilocuente, pero... la posibilidad, se puede decir, de conocerla, de estar en su casa, de conversar con ella largas horas y compartir sus últimos momentos, ¿no? Esos, los últimos años de su vida, que la verdad vale decir, ya que hablamos de poesía y memoria, que siendo una de las poetas más grandes de este país en ese tiempo, murió bastante olvidada, bastante excluida, bastante ninguneada, con problemas personales muy serios en relación a lo económico, en la marginalidad, y bueno, vale, cabe rescatar eso porque fue la maestra de muchos de nosotros en el sur, una poeta que fue, como los, bueno, quienes la conocen saben, que fue amiga de otras poetas grandes como Alejandro Pizarnik, etcétera, ¿no? Y que marcó un camino en el sur. Así que la verdad que yo le por su generosidad, fundamentalmente por esa generosidad que tenía ella de transmitir la poesía, de transmitir esas ganas de escribir, es que le dediqué mi libro. Bueno, de ese libro y de tus inéditos vamos a escuchar enseguida cuando, sí, empieces a leer. Bueno, la chacarera que vamos a escuchar ahora es letra de Bebe Ponte, musicalizada por Vanegas, qué y bien, fue genialmente interpretada por Mercedes Sosa, y se llama Para cantar he nacido, así que es como tenerlo aquí a Bebe Ponte recitando, pero nada más y nada menos que su poesía está en la voz de Mercedes Sosa. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. ¡Oh! Thank you. sin mirar su camino, sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Santiago del Estero. Coplas azul y estrellas y una guitarra encendida. Su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida. A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas. Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. La Molienda, harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí en La Molienda, estaba la poesía de Bebe Ponte, cantada por Mercedes Sosa, nada más y nada menos. Bueno, Miguel Martínez Nahón, poeta patagónico, que en realidad nació en Estados Unidos. ¿Cómo es posible esa...? Y porque el Mochi Leite dice que la Patagonia empieza, va desde California hasta la Pataya, que todos somos patagónicos. Mirá, yo pensé que era allá, el Mochi es uno de mis padrinos literarios. Muy bien, poeta que lo tuvimos aquí en este programa. No, lo tuvimos. ¿Sí? Siempre amagó y nunca vino. Suerte. Juan lo conoce muy bien, nuestro operador, porque es de su misma provincia, de Tierra del Fuego. Ah, sí, qué bueno. Sí. Mi corazón con el Mochi. Bueno, él te hace la contratapa de tu libro. De tal cual, aparte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue esto de que vos sos patagónico pero naciste en Estados Unidos? Bueno, esto es un poco así. Mi papá nació en Carmen de Patagones. Tu papá era un dramaturgo, hay que decirlo. Sí, dramaturgo, director de teatro, actor, profesor de teatro, con una historia muy amplia también en el teatro y en la militancia en los 60, 70. Se lo recuerda fundamentalmente por su obra, la puesta en escena de la cantata Santa María de Iquique, cuando él viaja a Chile como voluntario de Allende y trae el disco de Quilapayún, que cuenta la masacre de los obreros en Iquique, y arma en Bahía Blanca una gran puesta teatral con 50 obreros en el escenario que no eran actores, contando esa historia, y con los Huerque Mapu haciendo la música en vivo. Eso en síntesis, ¿no? De algo que fue realmente muy popular, que llegó acá a Buenos Aires al Teatro IFT, que mereció que tuvo un reconocimiento, digamos, muy amplio de la militancia y de los intelectuales y de todos los compañeros de la cultura, que Paco Urondo, por ejemplo, dio en llamar el milagro del teatro popular. Bueno, tuvo mucha resonancia. Eso es Humberto Coco Martínez. Eso obviamente le cuesta el exilio a mi papá. El exilio también lo sufre mi mamá, una militante montonera, y se van para Estados Unidos en el 75, porque ya estaban perseguidos por las 3A, y yo nazco allá en el 76, en la Universidad de Stanford. Mira, qué raro que hayan, digamos, huido al país de donde venía en algún punto la represión, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que mi papá tenía un contacto muy importante con la gente del teatro campesino, claro, allá, y con los indocumentados. Y entonces eso hizo que decidiera... Que fuera posible. Sí, porque... El corazón del imperio. Afortunadamente, algunos compañeros en ese momento de la Asociación Argentina de Actores le permitieron un contacto con más amplio con la gente de allá del teatro campesino, que dirigía en ese momento Luis Valdés, que en los 80 se hace muy conocido por la película La Bamba, es el director de la película La Bamba, pero en los 70 era un director de teatro de la resistencia, un director de teatro de los campesinos, de los chicanos, los chicanos que son los norteamericanos hijos de mexicanos. Claro. Es un movimiento de resistencia dentro de Estados Unidos. Que todavía está presente. Que está y que crece cada vez más. Y que los medios lo ocultan porque en Estados Unidos hay un cerco informativo muy importante. De todos modos, vos naciste ahí, pero te criaste en México. Al año nos fuimos a México. Claro. Cuando tenía un año nos vamos a México,

Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda.